Acababa de llegar de una aldea rural de Etiopía, uno de los países con mayores problemas de sequías y dificultades de acceso al agua de las últimas décadas. Cuando entró en la casa le ofrecí un vaso de agua. Abrí el grifo y el agua empezó a caer y a colarse por el sumidero, haciendo los característicos gorgoteos. No se lo podía creer. Se levantó de la silla y se acercó corriendo. Metió las manos debajo del agua y empezó a llorar. Era una mezcla de emoción y de rabia. Rabia por ver cómo se perdía el agua para siempre por un agujero. No se usaba para regar la tierra con sus alimentos, ni tampoco para que bebieran los animales, o para seguir bebiendo él y su familia en momentos de sed, ni para lavarse con jabón, ni siquiera para cocinar. Solo se escurría por las tuberías y se perdía para siempre. No quise imaginar cómo lo sentiría cuando descubriera que la mayoría de la gente se da duchas de 15 minutos y que se pulsa la cisterna en el váter después de ir al baño. Este, nuestro mundo desarrollado y rico, con acceso a todo lo que queremos, desperdicia por sistema el recurso natural más valioso de la tierra, el agua. En las casas, pero sobre todo en la agricultura y en las industrias. Tenemos dinero y con eso lo pagamos todo. Pero sin agua no podremos sobrevivir. Sin agua no hay vida, no hay alimentos. Es lo que más nos iguala a todo el reino animal y vegetal. Sin embargo, el agua se derrocha como si fuera infinita y nunca se fuera a terminar. Mientras que muchos países y regiones ya se enfrentan a serios problemas de sequía. En España los embalses marcan los niveles más bajos de los últimos 10 años y los ríos continúan con graves problemas de contaminación. Pocas cosas hay más gustosas y placenteras que beber un vaso de agua cuando tienes sed. Y aunque aún no lo sepamos, es un privilegio que cotizará cada vez más en bolsa. Hoy en Tránsito Podcast hablamos de la gestión del agua. Bienvenidas y bienvenidos a Tránsito Podcast, un proyecto radiofónico de la Asociación Cultural Danos Tiempo, que en este episodio se sumerge en el agua. Si el hombre es un gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es país. Si el hombre la pisa, el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Cuida del agua como ella cuida de ti, canta la argentina Suna Rocha en esta versión de Joan Manuel Serrat. Nada tan valioso como el agua, y sin embargo, la derrochamos como si no nos fuera la vida en ella. Saludamos a Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Bienvenida a Tránsito Podcast, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Discúlpame por empezar preguntándote por una obviedad, pero estamos tan acostumbrados a abrir el grifo y ver agua que nos olvidamos de dónde procede. ¿De dónde viene el agua que llega a nuestras casas? Pues viene de los ecosistemas. Viene del agua que captamos de manantiales y fuentes naturales, de los ríos y también de los acuíferos, es decir, de las aguas subterráneas. Estos ecosistemas no solamente nos aportan este servicio tan importante como es darnos agua para beber, para la alimentación, para la higiene, etcétera, sino que también nos están dando muchísimos otros servicios cuando, como ecosistemas, tienen el agua en la cantidad y en la calidad que necesitan y, por ejemplo, nos ayudan a mitigar el riesgo de inundaciones, contribuyen a la autodepuración natural de las aguas, mantienen la biodiversidad y el paisaje, también favorecen microclimas más frescos y toda esta serie de servicios ecosistémicos adicionales dependen del que los podamos seguir recibiendo, además de, por supuesto, agua de calidad para beber, de que cuidemos estos ecosistemas, de que cuidemos los manantiales, los ríos y los acuíferos. Y para cuidarlo necesitamos respetar el agua que necesitan estos servicios ambientales y, por tanto, no sobreexplotar ni agotar manantiales y acuíferos, que los ríos mantengan unos caudales ecológicos adecuados y, por supuesto, evitar toda fuente de contaminación, no solamente las fuentes urbanas e industriales, sino también la contaminación agraria, que está creciendo de una manera imparable en España. ¿Y por qué crees que seguimos usando el agua como si fuera algo infinito? ¿Por qué la desperdiciamos con tanta facilidad? Bueno, realmente el problema no es tanto el desperdicio de agua, aunque todavía hay situaciones, porque en España ya el uso del agua es bastante eficiente, es decir, que hay poco desperdicio tanto en los usos urbanos como en los usos agrarios. El problema es que estamos consumiendo demasiado. Y si consumimos demasiado, incluso aunque no desperdiciemos el agua, no hay agua para tantas demandas. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que reducir el consumo total del agua en todos los ámbitos y en todos los sectores. Por supuesto, en el ámbito doméstico, pero es muy importante reducirlo también en el uso industrial y sobre todo en el uso agrario. Hay que recordar que el regadío consume, se bebe en torno al 80% del agua disponible en España. Es decir, que de cada 100 litros, 80 se los bebe el regadío y con los otros 20 tenemos que dar abastecimiento doméstico, el abastecimiento humano, cubrir las necesidades industriales, cubrir las necesidades de agua de otros sectores como el recreativo y el turístico, mantener caudales ecológicos y otras necesidades ambientales, etcétera. Tenemos ya problemas para atender las demandas. Ahora mismo ya no tenemos agua suficiente para todas las demandas de regadío que tenemos, para los crecimientos urbanos. Hay ya cada vez con más frecuencia lugares donde hay problemas para no cortar el agua o para abastecer las necesidades domésticas y, por lo tanto, el cambio climático nos obliga a reducir el consumo. Por todo ello, ya se habla de la necesidad de hacer una transición hídrica del mismo modo que es necesaria la transición energética. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, pues esa transición hídrica justa, teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales, lo primero y principal para esa transición hídrica es reducir las demandas, reducir la superficie de regadío. No se trata solamente de tener regadío más eficiente, sino que necesitamos tener menos regadío, menos superficie de regadío. También necesitamos reciclar más el agua en el ámbito urbano, en el ámbito industrial, para poder reducir las captaciones desde los sistemas naturales, reducir la contaminación agrícola por fertilizantes y por pesticidas. Tenemos que darnos cuenta de que un acuífero contaminado ya no es útil para beber y para otros usos, lo mismo pasa con un manantial y, por lo tanto, no podemos permitirnos ningún tipo de contaminación de las aguas, ni de origen urbano, ni industrial, ni agrario, porque las aguas contaminadas no son útiles para los usos, ¿no? Y, por lo tanto, es fundamental también atajar todas las fuentes de contaminación. Insisto también en ese sentido de que, aunque en los últimos años la contaminación urbana se ha reducido bastante gracias a los esfuerzos en depuración de aguas residuales, no ocurre lo mismo con la contaminación agraria por fertilizantes agrícolas y pesticidas, que sigue aumentando. Hay un tercer componente de esa transición hídrica, que es la restauración de los ríos, la restauración fluvial, la restauración ecológica de nuestros ríos, de nuestros bosques de ribera. Ahora mismo buena parte de ellos están muy degradados por embalses, por presas y azudes que impiden, por ejemplo, que las poblaciones de peces puedan remontar, que quedan aisladas y, por tanto, en peligro de extinción local. Y, por tanto, necesitamos tener caudales ecológicos adecuados, necesitamos que haya mayor continuidad en los ríos sin esos obstáculos, eliminando por lo menos los obstáculos que ya no tienen ya una utilidad, digamos, socioeconómica, y necesitamos restaurar ecológicamente pues los tramos fluviales, los ríos, y recuperar la vegetación de ribera, el bosque de ribera, allí donde se haya perdido. ¿Y cómo se puede compaginar todo esto con la existencia de los embalses que garantizan el suministro de agua? Bueno, España es uno de los países que tiene una mayor proporción de grandes embalses por kilómetro cuadrado y por habitante del mundo, y posiblemente tenemos demasiados embalses. Por ejemplo, desde el punto de vista de la producción hidroeléctrica, tenemos una capacidad instalada de producción hidroeléctrica que duplica la, digamos, la producción real. Por lo tanto, no solamente no necesitamos más embalses, sino que posiblemente tengamos una sobrecapacidad ya construida. No todos los embalses están funcionando y lo que proponemos es que haya se elabore una especie de lista, un inventario con aquellas infraestructuras que, digamos, están ya caducadas, es decir, con azudes y con embalses que ya no tienen la función que tenían, porque ese abastecimiento ahora se realiza de otra manera o desde otra infraestructura, etcétera. Entonces, todos estos obstáculos que están todavía en el río pero que ya no funcionan, en muchos países de Europa se están ya desmantelando. Hay ya cientos y cientos y cientos de presas que han sido eliminadas, demolidas en Estados Unidos, también en Europa. Es uno de los objetivos también que se plantea en la Estrategia Europea de Biodiversidad para el año 2030, es decir, para menos de 9 años, que es recuperar la continuidad fluvial en al menos 25.000 kilómetros europeos de ríos. Ahora mismo existen ya proyectos de demolición de presas, digamos, caducas, obsoletas, en muchos países europeos, y España está todavía, digamos, en mantillas o muy en sus inicios en esta necesaria línea de restauración de los ríos. No se trata de demoler embalses que sean necesarios, pero sí de ir eliminando aquellas presas, aquellos embalses y azudes que ya no tienen sentido, que ya han dejado de cumplir su función o que esa función se puede cumplir actualmente hoy en día de otra manera. Se habla mucho de la posibilidad de que la escasez del agua provoque conflictos, incluso guerras en el futuro. ¿Esto puede realmente suceder? Incluso preguntaría si ya ha ocurrido en alguna parte del mundo. Bueno, el acceso al agua está detrás de muchos conflictos que ahora mismo tenemos, y no solamente exactamente guerras, sino, por ejemplo, de conflictos por la apropiación de tierras y la ocupación de tierras, por ejemplo, de territorios rurales y territorios indígenas en América Latina, por parte de grandes empresas y grandes multinacionales que se apropian de un río o se apropian de esos recursos para producciones de energía hidroeléctrica, etcétera, en ese sentido pisando, digamos, los usos históricos y los derechos de las poblaciones locales y rurales. En ese sentido, los conflictos los tenemos ya y no son exactamente guerras. No se trata de pensar que va a haber un futuro donde los países se van a enfrentar por el agua. No sé si ocurrirá o no, porque en ese sentido, bueno, pues no soy adivina, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta de que tenemos ya conflictos por el agua. Los tenemos incluso también aquí en España, y que muchas veces son conflictos en los cuales se imponen los intereses de grandes empresas en producción hidroeléctrica o en producción de regadío a base de ocupar territorio, de expropiar derechos históricos sobre el agua y de generar en ese sentido un impacto muy importante, tanto social como económico y ecológico, sobre los territorios y sobre las poblaciones locales y rurales. Y esto en América Latina pues es todavía mucho más sangrante que en el caso de España, y de hecho han habido y se han denunciado y se han reconocido así incluso pues situaciones de violencia, de asesinato de líderes, de activistas que estuvieron defendiendo los derechos locales, los derechos indígenas, frente a los intereses de las multinacionales. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Quiero recordar el caso del asesinato de Berta Cáceres, que fue denunciado y que ha sido reconocido en los tribunales como un caso de, digamos, de pues, como un asesinato, ¿no? Y que estaba relacionado con vínculos con esas grandes empresas multinacionales que no quieren en este tipo de países que haya pues una posiciones, digamos, críticas y de defensa del territorio. Por lo tanto, yo no hablaría de guerra, sí hablo de conflictos y los hablaría en presente. Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, te agradecemos muchísimo que hayas estado en Tránsito Podcast. Un placer. Lo que hace este edificio es reciclar. Tiene aquí un depósito para meter 10.000 litros de agua pluvial. El agua de la lluvia se guarda aquí y se utiliza para regar. A principios de año visitamos el edificio de viviendas de la cooperativa Entre Patios en Madrid, construido con materiales sostenibles. Además, como nos explicaba su arquitecto, Iñaki Alonso, el edificio está diseñado para recoger la lluvia y reciclar el agua de las viviendas. Y ahora la hemos cortado y vamos a hacer unas jardineras. Pero es una excepción. La mayoría de las nuevas construcciones no lo hacen. Y siguen animándote a despilfarrar el agua en la bañera. Night swimming deserves a quiet night. Petra Jevens Cirkel, arquitecta, referente en el mundo de la bioconstrucción y presidenta del Instituto Español de Biology. Bienvenida a Tránsito Podcast. Muchas gracias, Yolanda. La primera pregunta es obligada para entender de qué vamos a hablar. ¿Qué es la bioconstrucción? Es realmente trabajar sobre la salud, la eficiencia energética, el diseño, todo el conjunto de edificación tal como lo conocemos desde siempre, pasando a la sabiduría de los antepasados, pero con el enfoque moderno de nuestras posibilidades de hoy en día. Es una edificación de sentido común, se puede decir. En nuestra rutina en el hogar, si somos un poco sensibles al tema, podemos darnos cuenta de cuándo estamos utilizando más agua de la necesaria, pero supongo que desde tu punto de vista, Petra, hay muchas más ocasiones en las que desperdiciamos agua. ¿Cómo y cuándo desperdiciamos el agua en nuestras casas? Bueno, lo primero es la conciencia sobre el agua, tener la conciencia que es un bien con un gran valor y hay que protegerlo en todos los sitios. Y se puede estudiar cómo ahorrar agua y cómo podemos utilizarlo eficientemente. Entonces, el primer tema, si hablamos de una edificación de una casa nueva, es utilizar materiales de construcción con baja huella hídrica. Por ejemplo, el cemento, el acero, tienen metido en la producción muchísimo agua y hay otros materiales no tanto, sobre todo si hablamos de elementos de construcción en seco. Por ejemplo, cuando hacemos un forjado, una cubierta, podemos utilizar materiales en seco y allí podemos ahorrar muchísimo. También es interesante si construimos nuevo, poner un circuito de agua cerrado. Utilizamos agua y lo devolvemos depurado. También un paso anterior sería separar las redes de aguas negras con las aguas grises. Reutilizar las aguas grises, que es muchísimo más fácil de depurar. Y bueno, hay muchas posibilidades para aguas nuevas. También quiero añadir el inodoro seco, porque allí realmente tenemos una ventaja enorme. Ahorramos mucha agua, por ejemplo, para una familia de 5 personas, 100.000 litros de agua al año. Este es muchísimo agua que ahorramos y esta agua tampoco hay que depurarlo. Lo hicimos compost. Podemos utilizarlo directamente en el jardín, en el huerto. Entonces es una solución fabulosa, no solamente para España, para todo el mundo. Nos has hablado del circuito cerrado, que es algo en lo que queríamos entrar en detalle. ¿Qué es esto? Esto quiere decir, utilizamos agua, por ejemplo, de la red, de un pozo, de aguas pluviales, lo utilizamos, lo ensuciamos y lo depuramos en nuestro mismo, en el mismo ambiente. Si estamos en el medio rural, es muy fácil con plantas palustres. Estas son plantaciones que tenemos allí cerca, y el agua pasa por allí poco a poco y lo que sale está completamente depurado y lo podemos reutilizar, incluso en los mismos edificios. ¿Y este sistema de circuito cerrado por plantas existe en España? Sí, por ejemplo, nosotros hemos hecho un edificio en Villafranca del Penedès. Allí tenemos un gran ejemplo. Hace ya más que 15 años existe este edificio en medio de una urbanización y está completamente desenganchado de la red de red pública, desenganchado de la red de agua y de electricidad también público. Produce su propio agua que gasta y también su propia energía a través de placas fotovoltaicas. Y agua, esto es posible gracias a unas cisternas subterráneas. Se aprovechan las aguas pluviales, que en esta zona de allí no llueve mucho, pero 200 litros por metro cuadrado al año. Podemos almacenar unos 100.000 litros, que justamente es lo que necesitamos. Esto solamente es posible con un inodoro seco. Y entonces existe desde tanto tiempo allí ya un ejemplo de edificio en medio de una urbanización completamente autosuficiente en cuanto al agua. Nos has destacado varias opciones como el inodoro seco, el circuito cerrado, pero para la inmensa mayoría de la población que viven en pisos, ¿qué alternativas para reducir agua podemos implementar en los pisos? Sí, estas son posibilidades pequeñas, pero si cada uno lo hace, también tenemos un gran efecto. Por ejemplo, podemos ahorrar en los aparatos sanitarios hasta un 50% si utilizamos dispositivos para ahorrar en duchas, en grifos, hay estos sistemas donde no sale tanta agua. Podemos ducharnos igual, pero con la mitad del agua. Este es muy eficaz, muy interesante. Y también, por ejemplo, los programas de lavadora, lavavajillas, podemos poner programas que necesitan menos tiempo. Igual no es necesario siempre lavar toda la ropa, aunque no es tan sucio, con una hora y media y tanta agua. Podemos hacerlo más sencillo. Y quizás también comentar las zonas verdes en el exterior, si tenemos un pequeño sitio o delante de la casa, evitar césped, porque esto gasta mucha agua. Y tenemos plantas con una pequeña demanda hídrica. Esto se llama xerojardinería, utilizar plantas que no necesitan tanta agua. Petra Jevens-Zirkel, presidenta del Instituto Español de Biology, muchísimas gracias por venir a Tránsito Podcast. Muchas gracias, Yolanda. Una de las formas de utilizar el agua que probablemente esté dejando más huella en nuestro medio ambiente es el agua embotellada. Según informa Greenpeace, una botella de plástico tarda en degradarse hasta 500 años. Naciones Unidas estima que cada año se producen en el mundo 300 millones de toneladas de plástico y 8 millones de ellas acaban en los océanos. Desde Agua Local, una empresa de origen gallego, han propuesto una alternativa al agua embotellada en plástico que se consume en bares y en restaurantes. Hablamos de ello con Alejandro Pomar, el director de proyecto de Agua Local. Bienvenido a Tránsito, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es Agua Local? Bueno, pues Agua Local es un concepto ahora mismo ya no tan revolucionario como cuando empezamos en el año 2015, que permite que bares, restaurantes, hoteles, es decir, el canal Horeca, pueda disponer de un agua con una huella, digamos que diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, que es la típica botella de agua, bien sea en vidrio o en plástico. Que al final tiene un impacto negativo para el planeta y nosotros entendíamos que podíamos hacerlo de otra forma. Y en eso consiste Agua Local, en proporcionar a ese restaurante todos los medios que necesita para poder producir su propia agua, envasar su propia agua y servirla en sus mesas, evitando tanto la huella de CO2 derivada del transporte que tendría pues una botella de agua mineral, por poner un ejemplo, que sabes que la tenemos que transportar en camiones, almacenar y luego distribuirla y además evitar cualquier tipo de plástico de un solo uso, ya que entendíamos que esto es la mayor amenaza, ¿no? Como tú bien decías, pues el plástico es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día, el disminuir este consumo del plástico de un solo uso. Y con nuestro servicio pues se elimina por completo, ya que los envases son envases reutilizables que el propio hostelero higieniza en su lavavajillas y que utiliza pues miles de veces, al igual que si utiliza pues una copa, un plato, o, es decir, el resto de vajilla del establecimiento. ¿Cómo está siendo la acogida de comerciantes y del público final, de la gente que se siente a la mesa y bebe este agua? Pues mira, por parte de la hostelería está siendo muy bien acogido, porque como sabes, bueno, pues la hostelería, afortunadamente y cada vez más, y mucha de ella, está muy comprometida con su entorno, con el medio ambiente y con que la huella y el impacto que generan en su entorno sea el menor posible. Con lo cual, cuando se encuentran con un producto como el nuestro y ven la gran reducción que tenemos en CO2 y sobre todo eliminar esos plásticos de un solo uso, pues la acogida es muy buena, estupenda. El consumidor final, en la gran mayoría, muy contentos también, es decir, muy satisfechos. Al final, el producto final es un producto tan seguro como cualquier agua de botella. Es un producto que tiene lo que es su parte organoléctrica, digamos que perfecta, al igual que cuando bebemos un agua de botella, que sabes que es neutra, que no encontramos pues ni sabor a cloro, ni sabor a agua de grifo, ¿no? Resumiéndola. Pero todavía falta mucha información. Hay gente muy concienciada y hay otra gente que por falta de información pues a veces puede pensar que se trata de un agua del grifo, de que es un agua que pueda ser menos segura, de que pueda ser un agua que tenga menos calidad. Y bueno, en eso estamos, ¿no? En informar al público para que entienda que el agua que tenemos en cualquier ciudad de España es un producto súper controlado. De hecho, es de los más controlados que podemos hoy en día consumir. Como tal, ya que se analiza cientos de veces por día y es un producto que reúne toda la calidad que tiene que reunir. Luego nosotros lo que hacemos es trabajar esa parte organoléctica para que el olor y el sabor sean completamente neutros. Pero bueno, lo dicho, hace falta información para que el consumidor final entienda que se trata de un producto con las mismas características en términos de calidad, pero con un impacto medioambiental mucho menor, ¿no? Y que al final todo esto también supone un coste para el hostelero. Hay gente que puede pensar, bueno, pues agua del grifo y esto, entonces, ¿cómo voy a pagar por agua del grifo? Bueno, no es agua del grifo, es agua que sí, que viene del grifo, pero luego recibe un tratamiento, un control, una analítica. Bueno, hacemos un trabajo y el hostelero también, que luego obviamente ha de repercutirse. Más allá del impacto medioambiental, pues también está este otro factor que es importante. Alejandro Pomar, director de proyecto de agua local, gracias por atendernos en Tránsito Podcast. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés en nuestra iniciativa y por ayudarnos a divulgar. Habitualmente en Tránsito atendemos a proyectos que tienen lugar en España, pero en esta ocasión no podíamos hablar del agua sin conocer cómo es la realidad en aquellos lugares donde el problema no es que se gaste demasiada agua del grifo, sino todo lo contrario, que no hay nada que malgastar porque apenas hay agua potable. Hablamos con Xavier Orueta, director de Desarrollo Territorial de la Fundación Vicente Ferrer. Bienvenido a Tránsito, Xavier. Gracias por atendernos. Hola, muy buenas. Gracias a vosotras. Desde la Fundación Vicente Ferrer lleváis más de 50 años trabajando en la India y una de las líneas de trabajo es abastecer de agua a las comunidades más empobrecidas y que no tienen acceso al agua potable. ¿Qué implicaciones tiene en el día a día la falta de agua potable? La falta de agua potable es que las personas que necesitan consumir agua, porque es el bien más necesario para sobrevivir, lo hagan en condiciones de salubridad mala y por tanto derive en enfermedades, tanto en los niños y niñas, como puede ser diarreas o problemas estomacales, hasta otro tipo de enfermedades bacteriológicas. El agua, no lo olvidemos, también es vida para la tierra. Entonces fue el primer proyecto que se trabajó con la Fundación Vicente Ferrer en 1969, pozos para poder regar la tierra, para poder conseguir alimentos para las personas. Y ahora, desde hace unos años ya, estamos dando agua de calidad a través de plantas depuradoras. Queríamos hablar contigo de un caso concreto. En una aldea llamada Ayagaripali, en el área de Setúr, en el estado de Andhra Pradesh, habéis puesto en marcha una planta potabilizadora con el apoyo de la empresa Agua Local, que también les hemos tenido en el programa. Queríamos preguntarte, ¿desde cuándo está en funcionamiento esta planta? Bueno, primero decirte que has pronunciado muy bien Ayagaripalli, que no es fácil. Te felicito. Trabajamos en Andhra Pradesh, en el sur de la India. Este es una de las aldeas donde trabajamos. Tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Agua Local para esta iniciativa. Es una planta potabilizadora que empezó a construirse en julio de 2018. Dos meses escasos después de empezar esta colaboración con Agua Local, y finalizó su ejecución en enero de 2020, empezando a repartir ya el agua entre las familias más desfavorecidas en marzo del mismo 2020, cuando aquí estábamos entrando en esta maldita pandemia. ¿A cuánta gente beneficia esta planta potabilizadora? ¿Cuántas familias han beneficiado desde el año pasado? Sí, en la aldea de Ayagaripalli son 416 familias, pero también hay otras 60 de Tipanapalli y otras 20 de Choluru, que son dos aldeas colindantes que también se benefician. En total son 496 familias, casi 500 familias, que pueden disfrutar de agua de calidad excelente. Estamos hablando de unas 2.500 personas que ya no tienen problemas derivados de consumir agua en mal estado. ¿Cómo funciona el acceso de las personas a la planta? O sea, ¿cómo es? ¿Tenéis un horario? Explícanoslo para alguien como yo, que no conozco esa realidad, no sé cómo es. Llevamos trabajando allí desde 1969. Eso quiere decir que tenemos una organización establecida muy potente, muy reconocida también localmente, y con una estructura que es capaz de hacer seguimiento de todo lo que ejecutamos. El proyecto tiene diferentes fases. Una es la identificación, es decir, que esa necesidad realmente es prioritaria para la comunidad, y lo era. La otra es la ejecución, es conseguir los apoyos, en este caso de Agua Local, apoyos siempre de España, ya sea de empresas, particulares, instituciones públicas. Y una vez que se ejecuta gracias a esa financiación y se construye, luego hay que hacer un seguimiento. Para ese seguimiento está nuestro personal indio, que garantiza que la planta se mantenga y funcione correctamente, y establecemos un mecanismo para entregar el agua que es gestionado por la propia comunidad. Se establece lo que se llama un Community Development Committee. Son 6 hombres y 6 mujeres de ese pueblo, compuestos, son puestos que han sido determinados por la propia aldea, y van haciendo turnos para atender la planta potabilizadora entre los vecinos y vecinas. Y se paga por este agua, ¿vale? Se pagan 3 rupias por bidón. Por cada bidón de 20 litros, el consumidor, la consumidora, paga 3 rupias. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, más o menos el cambio está a 1,85 rupias. O sea, es decir, con 1 euro nos daría para rellenar unos 30 bidones, ¿vale? Quiero decir que es un precio simbólico, que no es ni siquiera grande para las familias más desfavorecidas, pero sí que es una manera de que le den valor a este servicio, de que también lo cuiden y de que no sean simplemente agentes pasivos que reciben agua como donación, sino que ha sido algo que se ha construido gracias a su esfuerzo y que también tienen que contribuir a que se mantenga. Para ese mantenimiento se recauda este dinero. 3 rupias por cada bidón de 20 litros. ¿Y cómo es la sostenibilidad de estos proyectos? Porque entiendo que con este dinero que se da, que es más bien simbólico, como tú nos indicas, no da para mantener estas infraestructuras. ¿Esto sigue necesitando siempre sostenimiento de parte de fundaciones, de empresas privadas, del Estado español, o también la administración de la propia India se hace cargo? Este proyecto concreto es autosostenible. Con esa aportación de rupias sí que da para mantenerlo. Es verdad que es tecnología, pero es una tecnología muy sencilla y que controlamos muy bien, y que se produce también en India, y que quienes le dan mantenimiento conocen muy bien. Por tanto, es un mantenimiento muy sencillo. Hay otros proyectos en los que sí contamos con el apoyo del gobierno indio. Por ejemplo, gestionamos 3 hospitales y, por decirte, los tratamientos de enfermedades infecciosas, tanto en tuberculosis como de tratamientos de VIH, los financia el gobierno. Son tratamientos muy caros y los financia el gobierno. Ahora, también con la COVID, las vacunas que se han dado en nuestros hospitales han sido financiados por el gobierno indio. Las ambulancias que llevan a los enfermos graves de las aldeas a nuestros hospitales pueden ser también ambulancias del gobierno. Cuando tenemos que hacer un proyecto de construcción, tal vez sea el gobierno quien nos done el terreno donde hacer esta planta potabilizadora. En este caso era terreno particular, también se valorizó dentro del presupuesto, pero hay veces que el gobierno da facilidades. Nosotras lo que intentamos es coordinarnos siempre con el gobierno, Pero tenemos que ser conscientes de sus limitaciones, ¿no? Tenemos que ser conscientes de sus limitaciones y saber por qué estamos ahí. Estamos para complementarnos y para poder atender con calidad a los miles de personas que viven en aquella zona. Xavier Orueta, director de Desarrollo Territorial de la Fundación Vicente Ferrer, muchísimas gracias por venir a Tránsito Podcast. Yo lo que quiero es agradeceros el espacio de poder contar historias positivas como esta y quiero decir a la gente que la realidad es transformable a mejor y que Vicente Ferrer creía y nosotros y nosotras creemos en la acción buena y para eso necesitamos el apoyo de muchas personas. En este caso agradecer concretamente a Agua Local y a toda la gente que hace cosas y no se lo dice por un mundo mejor. The farmer over there hates the game. Poor people on the boats get it so rough. Truck driver drives like the devil. Woo! The policemen, they acting so tough. We need water, good, good water. We need water, and I'm sure there ain't one of us here who say no to somebody's daughter. Aquí este episodio de Tránsito Podcast, con Olga Burke, Javi Díaz, Ray Sánchez y Yolanda Peña. Os esperamos en la próxima parada.